¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sin avisar siquiera, dijo adiós y nunca más regresó. Apenas puedo andar y respirar. Amigos míos, no hay consolación. Pregunto por la razón, algún motivo oculto. Quiero escapar. Alguien llena mi lugar, otra llena mi lugar. Y alguien me arranque todo el corazón. Dicen que ella es guapa más que yo, que tiene mi misma edad, que en tu mirada hay felicidad. Cuando dijiste adiós, un golpe al corazón, un cuento que acabó en la desilusión. Y aún te quiero. ¿Quién me tiende hoy la mano? No puedo evitarlo. Me siento morir. Del amor, el tiempo se paró cuando dijiste adiós. Te quiero. Cuento de nunca acabar es el amor que te seduce y sonríes y luego te hace llorar. Feliz, y hoy ya no sé quién soy sin ti. ¿Quién me tiende hoy la mano? No puedo evitarlo. Me siento del amor, el tiempo se paró cuando dijiste adiós. Te quiero. Cuento de nunca acabar es el amor que te seduce y sonríes y luego te hace llorar. Cuento de nunca acabar es el amor que ha de llegar. Sé quién soy sin ti. Cosas del amor. Ven aquí, quiero decirte algo.